si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia de Villanos Radio. Estamos nuevamente acá este lunes con la columna de la cabeza. Hoy es un día muy especial. Un día muy especial para mí, por lo menos. Hace poco se nos ha ido una persona muy querida en el ámbito de lo que es la psicología social. Se llama Alfredo Moffat y bueno, quería recordarlo junto con gente que yo, bueno, considero que han sido muy allegados a él y que me han transmitido a mí de una manera u otra sus algunas cuestiones, sus cosas, sus vivencias. Quiero, para los que no lo conocen, no lo pudieron conocer o no saben quién es, Alfredo Moffat, bueno, un psicólogo social que ha sido arquitecto, ha hecho muchas cosas por la sociedad, más que nada con las personas con pocos recursos, trabajando con gente en situación de calle, en el Borda, fundó Cooperanza, esto en Buenos Aires, que es, bueno, hacen los días sábado una serie de actividades ahí en el Borda, en el patio del Borda. Así que, bueno, entre muchas cosas, he invitado a dos personas que considero que nos pueden, que han vivido muchas cosas con Alfredo, y quería homenajearlo, Alfredo, en este día, en esta columna de la cabeza. El nombre de la cabeza también viene de las enseñanzas de él. Él incorporaba mucho el humor a lo que es la psicología social. Así que, bueno, sin más, voy a darle la bienvenida a una persona que quiero mucho, hemos trabajado muchos años juntos, operador socioterapéutico en adicciones, Diego Cáceres. ¿Qué tal? Buen día, Diego. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? Acá andamos un poco medio engripado, con fiebre, pero estamos. Uy. Bueno, podemos salir, podemos hablar un poco. Podés hablar quizás un poco. La voz, sí, quizás la voz la tengo media rara, pero bueno, estamos. Mirá, bueno, muchas gracias por la invitación. No, de nada, Diego, un honor que estés. Hace un montón que te voy a volver a llamar para otra columna, porque Diego, bueno, es una de las personas que más sabe y más gente ha ayudado en lo que es adicciones, la problemática de adicciones, por lo menos que yo conozco. Diego, la idea de este día es recordarlo, Alfredo, y la pauta, bueno, lo que yo quería que los oyentes por ahí, compartir con los oyentes, es qué cosas Alfredo nos ha transmitido, qué sentí vos que te transmitió, claro, que te cambió en tu vida, cómo lo conociste, no sé qué, lo que quieras compartir, Diego. Bueno, la verdad que son muchas las cosas, creo que no alcanzaría el programa de todas las cosas que nos ha dejado Alfredo, pero bueno, vamos a tratar de compartir, aunque sea un poco de todo lo que nos has dejado. Lo primero que se me viene en lo personal a mí es el tema de la muerte, justamente lo que hace poquito, ¿no? Le sucedió es que su vida se terminó, pero su vida nada más, ¿no? La vida física, digamos. Después, él siempre hablaba de la muerte y a mí me enseñó mucho a aceptar la muerte como parte del proyecto de vida. Entender la muerte y no tenerle miedo, sino en todo caso programar dentro del proyecto de vida cómo quiere morirse uno. Para mí eso es fabuloso. Sí. Y por el otro lado, bueno, él, con respecto a la muerte, los últimos años, yo creo que él se preparó para ese día. Se preparó porque él, yo recuerdo que, algo que él decía con respecto a su propia muerte, ¿verdad? él hacía un chiste que decía que venía la huesuda, la huesuda era la muerte, decía, viene la huesuda, me viene a visitar y me hace seña y hace así con la mano como diciendo vamos, me hace seña y yo le digo no, moviendo el dedo, haciendo el gesto que no, le dice que espere, que todavía no. Entonces, como la huesuda es amiga mía, decía Alfredo, tenemos este diálogo y se va. Y así estamos, ¿no? Y eso es, él lo contaba algo como al pasar, pero en esa simpleza decía cosas muy muy profundas, porque Alfredo era un hombre muy simple, no era complejo, no era un hombre que lo que hablaba no se le entendía, lo que expresaba no se le entendía. Tenía una forma de transmitir su experiencia, sus conceptos, su teoría, sus ideales, de una manera muy simple, que cualquier persona podía entender claramente de lo que estaba hablando. Pero en esa simpleza también dejó, había mucha profundidad en lo que decía. Y un maestro, ¿no? un sabio, porque no solamente en sus clases él transmitía todo esto, sino también en la vida cotidiana. En cualquier momento de la vida, en cualquier momento que vos estás compartiendo algo con él, había que estar muy atento, porque decía cosas interesantes que era para anotar, ¿sí? Que era para anotar. O sea, era las 24 horas del día, todo el año, era un maestro, Alfredo, no era solamente en sus clases, sino permanentemente. Y bueno, eso, ¿no? Esa simpleza que creo que tienen los grandes, ¿no? Esa simpleza de transmitir algo tan profundo. De repente, no sé, decir que con algo tan simple, hizo mucho, que hablaba él siempre sin plata y sin permiso. Sin plata y sin permiso. Una persona muy, muy, muy rebelde, ¿no? Ante el sistema de lo institucional, de lo formal. Decía sin plata y sin permiso, entre todos y como se pueda. Y uno dice, bueno, qué linda frase, pero una frase que trabajó más de 60 años en diferentes espacios comunitarios. Donde hay proyectos que hoy siguen, ya no son proyectos, son instituciones, podríamos decir, ¿sí? Trabajos comunitarios que siguen estando, como Cooperanza, Ollita, El Bancadero, etcétera. Con casi con 40 años y alguno un poquito menos de experiencia. Y eso son cosas que bueno, para conocerlo Alfredo tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con lo simple de utilizar, ¿no?, la cultura criolla como herramienta. De lo cotidiano, como el mate, ¿no? Cuando decía el mate, cuando vos le pasás el mate al otro, le estás dando la palabra, que pueda hablar, que pueda compartir, ¿no? Y que cuando decía, cuando se comparte, se parte, ya pesa menos. Entonces, en esas pequeñas cosas que él decía, decía cosas muy profundas, dice cosas muy profundas, ¿sí? ¿Cómo era, Diego, perdón que te interrumpa, el choripadol, cómo era? Ah, bueno, esa es otra herramienta criolla, ¿sí? Él decía de tecnología de alternativa, ¿sí? La definiría así, ¿no? Tecnología alternativa, que era el choripidol. Choripidol. Esto cuando estaba en el Borda, ¿sí? Sí. Cuando comenzó con la Peña Carlos Gardel, y después, después del proceso militar hubo ahí un parate a la fuerza. Vino la Cooperativa Esperanza, que bueno, con el tiempo se llama Cooperanza. Ellos se hacían choripán, porque siempre el tema de la comida era como la excusa para agruparse y hacer algún trabajo grupal, donde había una tarea, donde tenía que haber sido así una tarea. Y bueno, él decía que el choripán podía despertar y hacer mover hasta el más autista, decía, ¿no? Él lo decía así, por el olor del choripán. Sí. Y bueno, él lo definió así, ¿no? El choripidol, porque el comer también hacía que las personas tengan ganas, que tengan proyectos, que quieran participar. Y bueno, esas son una de las tantas cosas que Alfredo decía, ¿no? Pero bueno, esto cuando él también hablaba de compartir la vida es construir el futuro. Decía, compartir la vida es construir el futuro. Cuando el tiempo se detiene, el sujeto desaparece. Claro. No, no hay vacío existencial, hablaba, ¿no? Él también tiene su teoría del vacío existencial. Bueno, todas esas cosas que Alfredo nos transmitía permanentemente, que vuelvo a repetir, un hombre muy simple, pero muy profundo a la vez, muy sabio, que todo el tiempo tiraba herramientas, conceptos, conceptualizaba, era yo creo que una de las personas que ha conceptualizado muchísimo todo el tiempo, no es que hablaba por hablar. Sí. Y bueno, ¿no? Esto de que él muchas veces hablaba de curar, ¿no? De curar a las personas lastimadas, heridas, pero muchas veces también él se contradecía, porque decía, no, nosotros nos cuidamos, aliviamos. ¿Sí? Claro. Y está bien que haya contradicciones, eso no está mal y no es un cuestionamiento, sino que tiene que ver con la naturalidad de las personas. Todos tenemos contradicciones y no está mal tenerlas, ¿no? Decía que primero para poder curar, ¿sí? Primero para poder curar, había que curar la injusticia social. Si vos curabas la injusticia social, ahí podías curar a las personas. Mientras vos no cures la injusticia social, solamente podías acompañar a las personas que puedan aliviar su sufrimiento. Claro, qué difícil, qué complejo eso. Por eso digo, vos fíjate claro. Que es algo simple, pero muy profundo y complejo. Sí, que sí. Bueno, Moffat. Claro. Diego, quería preguntarte algo. Yo desde mi perspectiva, ¿no? ¿Cómo lo fui conociendo yo, ese mundo que me lo presentaste vos? A la casa de Alfredo, cosas que veía que hacía él y que me resultaron fascinantes, como que él siempre tuvo al arte como en primer lugar ahí para poder para trabajar, ¿no? Con lo que es cualquier problemática, y él era como un actor. Yo veía que según la situación, según la gente, según el contexto, él se ponía en una situación como que actuaba a ser una persona y de golpe se reía, o por ahí te estaba retando y se reía y te decía, pero es en joda. Ese tipo de cosas, como que ponía, sí, se ponía en un rol, actuaba y después te lo explicaba, ¿no? Alfredo me acuerdo, decía, no, pero yo me puse así firme y empecé a gritar porque por esto, y ahí como que empezaba la clase. Pero era, o a veces entraba con una máscara, con la máscara esa que tenía ahí. Eso me llamó poderosamente a mí la atención y me pareció una herramienta que se la inmediatamente se la apropié. Y traté de, obviamente una vez que me puse a pensar después, uno se da cuenta de lo difícil y lo profundo que es eso. Claro. Porque sí, no es agarrarlo, hacerlo y así nomás, porque quedás en ridículo, vos vas a un lugar y querés hacer eso, no es que lo podés hacer fácilmente, digamos. Claro, el arte, bueno, él siempre decía que la ciencia es lo que va a solucionar, digamos, lo lógico, lo obvio, ¿no? Pero en cambio, cuando hay un padecimiento, hay un sufrimiento, muchas veces la ciencia no puede hacer nada. Entonces ahí aparece el arte, la creatividad y el arte, para dar explicación a eso que no tiene explicación, para poder encontrar una respuesta donde técnicamente o lógicamente no habría una respuesta. Entonces ahí aparece el arte, la creatividad, y poder transmitir y sanar de esa manera, ¿no? O reparar de esa manera, o superar de esa manera a través del arte. El arte no se refiere al arte, a Dalí, ¿no? A la poesía, no, al arte como creatividad para resolver una situación adversa. Exacto. No es solamente hacer una buena poesía, una buena pintura o una buena canción, el arte. El arte es más amplio y más complejo, pero bueno, él se refería a esto, ¿no? Del arte, de poder hacer algo, crear algo, a través de cualquier manera, para poder salir de eso más profundo. Eso lo tenemos nosotros, yo lo fui profundizando, y es algo que las personas tenemos, la creatividad, o por lo menos es mi opinión, ¿no? Puede ser gente que no esté de acuerdo, y está bien también. Digo que la creatividad surge a partir de la falta de, ante las necesidades, las personas tenemos de forma natural tratar de sobresalir, de tratar de salir de eso. ¿Qué surge ahí? La creatividad. ¿Qué surge ahí? El arte. Y eso lo tenemos la persona. Lo podemos tener más desarrollado, menos desarrollado, lo podemos tener claro, menos claro, pero que lo tenemos, lo tenemos. Ahora, si uno puede desarrollar esa iniciativa, ante la necesidad, y poder fortalecerla, bueno, mucho mejor. ¿No? En la infancia siempre se dice, no decir nada que no sepamos, a través del juego donde se desarrollan muchas habilidades sociales, etcétera. Cuanto más se juega, más... Y el juego también tiene que ver con la creatividad y el arte. ¿Sí? Nos pasa que muchas veces no lo tenemos aprendido así, como algo creativo y como algo artístico. El juego es juego, punto. Pero también tiene que ver... Bueno, eso Alfredo permanentemente, ¿no? A través del psicodrama, un gran psicodramatista. Sí. Siempre lo tuvo presente y es como una parte muy importante del tema del arte, y la locura. Diego, para los que están escuchando por ahí no saben lo que es psicodrama, ¿podés así al estilo Moffatiano? El estilo Moffatiano sería la representación de una teatralización, creo que hay eso. Sí, eso. De una situación, de una situación traumática o dolorosa, sí, es representar esa situación a través del psicodrama. Bueno, fue creado por Moreno, donde hay un guión, que el guión es una situación real vivida, donde después cada uno del público, de los que estén asistiendo, van a participar y van a hacer algunos roles, donde se habla de los juegos de roles, de esa situación que hay que representar. Es como revivir, hacer una regresión, como dice Alfredo, una regresión, para poder y volver hacia atrás para poder sanar, reparar, aliviar algo de eso y continuar en el futuro, ¿no? Siempre Alfredo cuestionaba siempre al psicoanálisis de que se trabaja solo. Y se trabaja solo y hacia atrás, y él decía que habría que agregarle al psicoanálisis el grupo, el futuro y el proyecto para adelante. Sí, era un gran crítico del psicoanálisis, gran crítico. Sí, la verdad que sí. En sus clases criticaba al psicoanálisis constantemente. Un luchador, un peleador, un rebelde ha sido, y él mismo lo ha reconocido, digo, no es algo que uno tiene esa mirada o esa lectura de Alfredo, eso ha sido siempre así, ha tenido sus dificultades por esto, ¿no? Pero bueno, digo, con fundamentos, dificultades para llamarlo desde lo obvio y lo lógico. Ahora, si vos salís de la obviedad y de la lógica de las representaciones mentales que la sociedad muchas veces te dice cómo tenés que ser, claro, eso, si vos te corres de esa normal, de esa normativa, quedás como un rebelde, quedás como un desubicado, quedás como... Pero bueno, nada de eso tenía que ver Alfredo con las cosas que él hizo, que mucha gente por ahí no, o no sé si mucha, pero había personas que no le gustaron. De hecho, alguna vez tuvo algún juicio por mala praxis del colegio de psicólogos, del cual no llegó a nada. Ese juicio lo perdió el colegio de psicólogos, no de abogados. Pero bueno, es parte también de lo que él ha hecho toda su vida, ¿no? Me hiciste acordar normales, lógicas, institucionales. Me hiciste acordar de algo, Diego, muy gracioso, que decía que iba a poner una universidad para los chorros, para que aprendan a robar bien, para que no vayan preso. Claro. Eso, sí. Sí. Decía eso, no, que me parecía genial lo que planteaba, porque decía, bueno, que hay un montón de chorros que hacen cosas mucho más graves, pero bueno, como que aprendieron a hacerlas bien para no ir preso, y que los que van presos es porque por ahí no saben cómo hacerlo bien, digamos. Los que no tienen plata. Y él se relacionaba con... La ley tiene que ver con eso, ¿no? La justicia. La ley penal está hecha para que... O sea, el que pueda cumplir una condena es el que no tenga plata, el pobre, digamos. El que no pueda pagar. El que puede pagar no va preso. Pero bueno. A mí lo que me llamaba también mucho la atención, él se interesaba por la gente, por las personas con menos recursos, digamos. Ahí es donde estaba su atención. Sí. De él. Y que él eligió no tener una vida burguesa, por llamarle, porque lo eligió, porque tranquilamente podría haber vivido, no sé, en un super departamento en Palermo con todos los lujos, pero él estaba ahí, siempre estuvo ahí, por lo menos desde que yo lo conocí, en su casa, salía de su habitación, de su cama, y vos lo podías ir a ver a la cama, ahí en la escuela, a charlar con él, hacías como una terapia ahí en su habitación, digamos. Bueno, él decía que, con respecto a eso que vos decís, Javier, decía que él se tomó, se apropió, digamos, de una de las aulas de la escuela para poder vivir, decía, ¿no? Decía eso, Alfredo, de forma humorística lo decía, pero lo decía. De hecho, era una realidad, él vivía ahí en la escuela. Era su casa y escuela, casa-escuela. Y por el otro lado, bueno, Alfredo fue arquitecto, ¿no? Él dice que fue un accidente académico. Yo creo que no fue un accidente académico porque el arquitecto es el que planifica y construye. Y claro. Alfredo ha sido siempre un planificador y un constructor de proyectos claro. autogestivos, de construir la vida, de planificar la vida en grupo y en comunidad. O sea, yo creo que no se ha equivocado, creo que todo eso es una opinión mía, ¿no? Obviamente. Creo que de alguna manera él lo pudo llevar, esa arquitectura, pero para la vida, ¿no? Él decía que es un arquitecto del alma, decía, ¿no? Un arquitecto, decía que es un arquitecto del alma. O hablaba de que era un psiquiatra social, o fíjate lo que él decía, yo soy un psiquiatra social. Eso para los psiquiatras decir eso es que le pasa a este hombre, ¿no? Pero bueno, era así, rebelde, provocador, pero con fundamento y con algo profundo. No es que él andaba medicalizando a las personas, claramente no, claramente nunca hizo eso, pero tenía que ver con esto, ¿no? Como ponía ciertos conceptos y cómo los planteaba. Sí, Diego, sé que estás trabajando, así que te dejo libre para que puedas comer. No sé si ya comiste, era en el almuerzo. No, no sé si pudiste comer. No. Pero tengo tu imagen comiendo y trabajando. Con mi estado de salud medio complicado no he podido ir. Ah, pero bueno. Estás tranquilo entonces. Sí, digamos. Ponele. Vamos a ver qué dice el médico ahora con todo esto, pero estamos, yo creo que, bueno, algo que me preguntaste y no respondí al principio fue cómo lo conocí. Yo lo conocí en su propia escuela hace muchos años, me invitaron a participar de un seminario de patologías adictivas, ahí conocí la escuela, lo conocí a Alfredo. Yo había escuchado de la psicología social, pero no tenía cero conocimiento. La verdad era, conocía el nombre, la definición de psicología social y nada más. Y cuando conocí la escuela, bueno, una escuela totalmente informal, ¿no? Fuera de lo que uno estaba acostumbrado a ver. Y eso de alguna manera me hizo sentir como parte, como, está bueno esto. Pero quedó ahí. Sí. Tuve la posibilidad, me acuerdo que en uno de los encuentros vino el doctor Camino, Raúl Camino, que fue uno, ¿no?, que tuvo una experiencia enorme, hizo una comunidad en Entre Ríos con pacientes psicóticos, una comunidad terapéutica, y bueno, estuvo Camino, me acuerdo que tuve el privilegio de conocerlo a Camino junto con Alfredo en uno de esos encuentros que no sé, vino, estuvo ahí, no sé cómo se dio, porque no estaba planificado, no estaba programado, y yo estaba justamente ahí y lo pude escuchar, la experiencia de Camino. Y después me acuerdo que me fui a la Universidad de las Madres para hacer psicología social. Y en la Universidad de las Madres, no me sentí bien atendido. Como que llegué, medio que me dieron la información y chao. Como que me despacharon. Mm. Y después, bueno, me acuerdo que pasaron los días, faltaba poco para ingresar, para comenzar las clases, la cursada. Y me fui a lo de Alfredo. Ese mismo día, un lunes, fui, me anoté, estaba Ada en ese momento, y le digo, bueno, ¿cuándo comienza? Me dice, hoy comienza. Hace 15 minutos comenzó la clase. Le digo, bueno, vengo el lunes que viene, primer año. Y me dice, no, quédate, si recién comenzó es la presentación, no te perdiste nada, no te estás perdiendo nada. No, vengo el lunes que viene. Y ella me insiste de que no me vaya. Claro. Y bueno, me quedo. Y una de las aulas grandes de que tiene Alfredo tiene dos entradas, una por atrás y una por el costado, adelante, digamos, una por atrás y una adelante. A mí me hace entrar por la de adelante, o sea, donde estaba él dando la clase del lado del pizarrón, digamos, ¿no? Sí, sí. Te vieron entonces, todos. Exactamente. Y entonces yo, porque si entras por atrás me sentaba y listo, acá no pasó nada. Pero bueno, yo entro por ahí, me hacen entrar por ahí. Y cuando entro, dice, bueno, un estudiante más que se suma, dice Ada, y Alfredo detiene lo que estaba hablando, bueno, sé qué estaba diciendo, y me dice, te estábamos esperando. Listo. Así, eso muy Alfredo, muy listo. Alfredo. Ahí muy, ya muy estás. Dice, te estábamos esperando. Y yo ingreso, y cuando entro le digo, bueno, ahora que llegué, pueden continuar, le digo. No, esa fue genial, fue esa. Siempre lo cuento, cuando sale la posibilidad lo cuento, porque como no la capacidad de lo incómodo, o se suponía sí. que era incómoda, para mí fue incómodo entrar más tarde a una clase, interrumpir, era una situación claro. incómoda, él no lo hizo incómodo, lo hizo totalmente llevadero y contenedor, algo simple, por eso digo que uno parece que es como una anécdota que cuenta, pero dentro de esto hay algo muy profundo que tiene que ver con la empatía, con la comprensión, con el integrar, con el hacerte sentir bien. Eso es muy Alfredo, bueno, mucho hemos aprendido también de esa manera, ¿no? De acompañar a las personas, de ser lento y pausado en momentos adecuados para poder acompañar a las personas. Eso también es muy, muy, yo por lo menos lo he tomado de él, ¿no? Sí, de sí, por ahí. Pedir permiso al otro para poder sí. acompañar una situación dolorosa. Pedirle sí. permiso, y no es una forma de decir pedirle permiso, de poder sí. entrar en ese dolor, en ese sufrimiento, en ese malestar para poder acompañarlo. Eso es muy mofatiano. Y una, porque vos vas relatando y uno inconscientemente también, ¿no? Lo va llevando. Inconscientemente. Yo creo que, por lo menos me suma lo que decís vos, Diego, el tema del humor, que yo se lo robé, digamos. En momentos lo hice inconscientemente en distintos grupos o actividades, y después en un momento tuve conciencia de que no, en realidad era como que había venido de parte de Alfredo, ¿no? Esa cuestión payasesca, ponele, el nombre. Sí. Así que, mirá, Diego, bueno, te agradezco un montón. Me gustaría que estés nuevamente, sé que siempre tenés mucho trabajo, nuevamente con alguna columna, pero hablando de adicciones, claro, ¿no? Sí. Que ahí bueno. tenemos para hacer dulce, digamos. Lamentablemente sí. Sí, pero lamentablemente. Bueno. Sí, pero en cuanto a compartir también experiencia y conocimiento, hay que todos los días se aprende. Bueno, quería decirle nuevamente a los oyentes que Diego Cáceres es una persona que me ha ayudado a mí y ayuda todos los días a mucha gente. Ayuda a mucha gente y lo hace con un profesionalismo. La verdad, desde mi punto de vista, admirable. Así que, bueno, Diego, me gustaría que estés en la próxima columna, lo vamos arreglando. Y bueno, te agradecemos acá de parte de la radio de Villanos, que estamos acá en Carlos Paz, por tu colaboración, por estar. Bueno, estaba viendo el título del nombre, ¿no? De Villanos, es Villanos, ¿no? Es así. Sí. No, ¿hay un juego de palabras ahí o yo? Hay un juego de palabras que lo has detectado ahí nomás, rápido y está pues bueno. Me gustó por el de Villa y de nosotros. Sí, que no, no lo detecta todo el mundo, ¿eh? Yo no lo había detectado. Javier se acaba de dar cuenta. Bueno, me acabo de dar cuenta. Una mirada de, como psicólogo social, la pude identificar sí, o me sí. pareció que por ahí venía el nos, me gustó lo del nos. Supongo que tiene que ver con nosotros. Exacto. Y que lo más importante tiene que ver eso, ¿no? Que las personas siempre estamos en grupo y que solo no llegamos ni a la esquina. Que el vínculo es lo más poderoso que tenemos las personas y que ahí es donde tenemos que trabajar siempre, ¿no? En el vínculo, en los otros. Los otros también somos nosotros, ¿sí? Carlos Sica diría, ¿cómo está nuestro nosotros? ¿No? Porque los demás también hacen como uno está parte de lo demás. Y está me gusta, ¿no? Cuando dice, ¿cómo está nuestro nosotros? Y hay que hablar de nuestro nosotros también. Bueno, Diego, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme. Y bueno, venite pronto para acá, para las sierras, a descansar un poco. Bueno, en cuanto se pueda, sí, me vendría muy bien. Sí, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Abrazo y saludo a toda la gente, a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, hemos estado con Diego Cáceres, una charla muy interesante. Podríamos estar horas con Diego hablando, pero bueno, ahora vamos a ver si nos podemos comunicar con Rodrigo. Uh-huh. Mientras, bueno, yo voy recordando algunas cosas de Alfredo, algunas enseñanzas que ha dejado, imágenes que se me van apareciendo hoy. Bueno, se han contactado también algunos oyentes, sí. Mucha gente allegada. Bueno, y a propósito sí. decir esto, ¿no? Alfredo Moffat tuvo también su paso por aquí, por la cooperativa sí. integral, en el marco de los encuentros latinoamericanos de la cooperación. Estuvo en el cuarto y en el quinto encuentro, esto fue en el año 96 y el 97, y también dejó marcas también en la COPI, así que bueno, lo queríamos mencionar también porque bueno, ha sembrado en distintos puntos del país, ¿no? Y Villa Carlos Paz y la COPI ha sido también uno de esos territorios donde ha construido comunidad. Sí, hay mucha, me sorprendió eso a mí. Cuando vine acá, yo, bueno, y como me presento como psicólogo social, entre tantas cosas, y me preguntan, bueno, ¿dónde estudiaste, Alfredo Moffat? Ah, mira que, y varias personas que le dije como que tenían conocimiento, y digo, mira cómo lo conoces. Claro, te sorprendió. Me sorprendió. Ajá. Para bien, o sea, como que me siento parte, eso me puso muy bien. Como que tiene mucha llegada o ha tenido mucha llegada su trabajo acá por esta zona. Para darle el pie a esta persona que bueno, que ahora ya está al teléfono, quería comentarle, bueno, cómo lo conocí. Cuando entro a la casa de Alfredo Moffat, hay una rejita, una llave que la abre uno mismo, poniendo la mano por adentro de la reja, abrís y hay una escalerita que hace como una curva. Y bueno, siempre alguien, las personas que lo ayudan a Alfredo, o que estaban, que lo ayudaban a Alfredo, que le hacían la segunda, estaban ahí y daban la bienvenida a la gente. Uno de los que me dio la bienvenida a mí es Rodrigo, que luego lo he visto muchas veces, como les comentaba recién, antes de salir al aire. He estado prácticamente 10 años yendo a lo de Alfredo, pero como un lugar donde uno va a tomar un café, donde se encuentra con amigos. Y casi siempre lo he visto a él. No hemos compartido muchas charlas. A lo último he tenido el privilegio de, conjunto con Diego Cáceres, que estuvo recién, de coordinar los grupos de estudiantes de psicología social. Y bueno, y ahí sí nos hemos acercado con Rodrigo, hemos tenido unas charlas y hay algo que compartimos muy profundamente, que es el tema de la música y el punk rock. Rodrigo es un cantante de Marzo del 76 que van a estar ahora en Córdoba. Así que bueno, no les cuento más y le damos la bienvenida a Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el día? Buenas tardes a toda la audiencia. El día está hermoso. Me senté acá en el solcito, me escapé un ratito del trabajo y me senté en el solcito, en el pastito para hacer la nota y nada, recordarlo a Alfredo Moffat, gran maestro. quería preguntar, maestro de los maestros. Maestro de maestros. Quería preguntarte, Rodrigo, a vos, yo te lo había dicho por mensaje, ¿no? Pero ¿a vos qué sentís que te cambió, que te enseñó en tu, digamos, en lo que es todo tu día a día, tu vida, tu trabajo, tu arte, Alfredo? Me enseñó todo, Alfredo. De todos los maestros que uno va teniendo en su vida, creo que fue el más grande, sin lugar a duda. Me enseñó, bueno, yo Alfredo, ya me estaba enseñando, Alfredo me estaba enseñando ya cuando lo conocí por primera vez. Yo lo conocí el día de la represión del Borda, no sé si acuerdan, sí. Algunos sí recordarán. Sí. Bueno, ahí ya me estaba enseñando Alfredo, haberlo conocido ahí, que yo me haya enamorado de sus palabras así de amor y de lucha instantáneamente, era, ya ahí tenemos como una primera enseñanza, ¿no? De qué lado estás en el mundo, digamos, ¿no? De si estás del lado de los malvados, de los malos, como los gobiernos, o estás del lado de los locos y los pobres, como él siempre solía decir. Yo trabajo con locos y pobres, de sanos y de ricos no sé nada. Me dan un sano y un rico y no sé qué hacer, decía él. Claro. Me das un loco y un pobre y había como una aceptación. Era una forma de él de ver el mundo también, de estar donde él sentía que tenía que estar, que era ahí con los vulnerables, ¿no? con los vulnerables. Sí. Con los que más sufrían el tema de la locura. Él tuvo esa cosa, era personal. Él siempre contaba que él tuvo un primo esquizofrénico. Sí. Y vio muy de cerca toda la brutalidad manicomial. Y bueno, él se dedicó siempre a desde la panza misma del monstruo, como dice el poema de Marisa Wagner, su gran amiga también y compañera. Desde la panza misma del monstruo daba su batalla por la vida, por la salud. me enseñó, es claro, ahora está todo muy reciente que partió, digamos, pero es inconmensurable. No tengo, como no tengo, todavía no tengo, ¿cómo se dice? Procesado. No logro captar todo lo que hizo en mi vida. Él me enseñó mucho. Esto que te cuento es una de las cosas, pero es como que, no sé, todavía creo que no tengo dimensión yo mismo para entenderlo de todo lo que y dos cosas para la vida, ¿no? Y para la alegría. Me enseñó que el tiempo, que la vida es un proyecto con otro. Me enseñó sobre el tiempo, me enseñó sobre la muerte, me enseñó sobre la locura, sobre la pobreza, sobre el amor. Y coincidíamos con el tema del arte porque Alfredo sabía que el arte, el verdadero arte, ¿no? El que es para entretener, es el disruptivo, es el que viene a explicar las cosas que no tienen explicación o intentan explicar. Sí. Las cosas que nos dejan desconcertados, que son los grandes temas. Él decía que el arte era el que venía a tratar los temas de la condición humana, que son el amor, la muerte y la locura, digamos, que en esas tres cosas está todo, digamos. Entonces, en el arte coincidíamos también, su forma de ver el mundo era muy artística, Alfredo. Era muy creativo. Vos sabías que lo ibas a ver, Alfredo, y te ibas a reír y ibas a aprender un montón. Sí, sí. Reír seguro. Reír seguro. Hasta último momento me hizo reír. ¿No? Es tremendo. Esa cosa que él hacía en las clases, viste, que te instalaba primero en el humor para después decirles, ¿se enteraron que se van a morir? O decir, mi proyecto es morirme ahora, viste. Era como que siempre él estuvo metiéndose en el humor para después, ¡fuck!, viste, te cortaba en pedacitos. Sí. Te cortaba en pedacitos y te decía, bueno, acá está tu cabeza, armátela de nuevo vos como quieras. Y sabe que siempre hay un error, siempre hay un margen para, ¿no?, para quedar torcido, digamos. Estábamos todos medios torcidos los que nos acercábamos a Alfredo, porque rotos, torcidos, algún chifle había. Sí, sí, sí. Y él siempre con esos ojitos hermosos, que ya te hablaba con la mirada, ya te hablaba Alfredo. Muy tierno. Y te hablaba con la mirada, y esa mirada de aceptación hacía que uno se pueda abrir, ¿no? A mí me hizo llorar el psicodrama, la primera vez que hicimos psicodrama, ¡fame! Sí. Hizo llorar con las cosas que decía, y bueno, ahí entendí lo que era el psicodrama. Me instaló, yo creo que la primera vez que fui a verlo, porque yo lo conocí ahí empecé a seguirlo por todos lados. Charla que él daba, yo iba, ¿viste? Y hablaba, y me las ingeniaba siempre para acercarme y que él me preste un poco de atención. Y bueno, hasta que me dio su teléfono, lo llamé, me atendió él, no lo podía creer. Bueno, y así empecé como a... La primera vez que fui a la escuela, que entré a la escuela, estaba él haciendo un psicodrama con algunas personas y me dijo, quédate, me dice, vení a hacer esto, me dice, vos que sos... Porque él me consideraba también como un compañero de ruta con respecto a las cosas que yo venía haciendo desde salud mental, porque yo participé en el año 2001 junto a un grupo de jóvenes, fundamos lo que es un centro social ocupado, se conoce por eso, porque lo ocupamos, digamos, y lo abrimos como la comunidad, sin plata y sin permiso, ¿viste? Era una casa tomada y la idea era convertirla, digamos, que ahí sucedan talleres, que haya todo lo que es comunitario, que tiene que ver con Alfredo. Entonces, cuando yo le comenté eso, él me valoró mucho el proyecto. Y sí. Bueno, ahí es como que me consideró como más un compañero de ruta, ¿no? También en coincidencia con lo que uno ve del mundo, lo que cree que está bien. Así que, bueno, no sé si yo lo estoy aburriendo. No, al contrario. Estoy hablando y estoy pensando en él, ¿viste? No sé. Yo también. Pienso ahí en... Sí. En Coso, ¿viste? Pero bueno, no, hasta yo le decía a Alfredito, ¿viste? Estaba ahí ya en su morada final, en su traje de madera. Perdón por la tristeza, Alfredo, ¿viste? Yo hablaba con él y le decía, perdona por la tristeza, pero danos ese tiempito pero después sí, volvemos con todo, acá no se rinde nadie, y el mejor homenaje, creo que él vive y él está donde hay un dolor social y donde hay donde alguien intenta aliviar en esa aventura que es cuidar al otro. Entonces él va a vivir siempre ahí, entonces creo que vuelve en esas cosas, Alfredo, en esos actos, y el mejor homenaje que se le puede hacer es tratar de uno continuar con el legado que dejó él, que es enorme. Tiene a él, por ahí lo ven como, piensan que es como un hombre de acción, porque él era un hombre de acción del hacer, digamos, ¿no? Fundó la Peña Carlos Gardel, el Bancadero. Pero la producción teórica de Alfredo Moffat está a la altura de no sé, por compararla, pero es una producción teórica muy rica, con un lenguaje muy simple, muy bien escrito también. Y hay conceptualización ahí, ¿viste? Es como que, como Alfredo era medio, ¿viste? El renegado. Sí, sí. El renegado, ¿viste? Entonces como que no, en la escuela, él decía, la facultad de psicología no me dejan entrar ni a barrer, decía, por las cosas que digo. Pero terminó haciendo cosas ahí, ¿o no? Sí, sí, sí. Claro, sí, decía, sí, sí. Él lo decía porque era un transgresor. Sí, sí, sí, quería... Sí. Las últimas veces fuimos a la... íbamos a la facultad de psicología, ahí a la vuelta de la casa, y para ver, ¿viste? Él decía, mira cómo me conoce la gente, ¿eh? Y nos dábamos una vuelta por ahí, ¿viste? Para comprar algunos, yo compraba algunos libros usados, él me regalaba, y Alfredo iba y se metía, ¿viste? Se paraba en la puerta de las aulas, ¿viste? Y mucha gente me saludaba, y yo le decía, ¿viste, Alfredo? Le digo, que te conocen, ¿viste? Una estrella de rock era Alfredo. Yo, sí, era, ¿viste? Tipo, sí, era, le decía tipo, acá a las chicas, una estrella de rock, y era andar con él y que todos lo saludaban, y Era hermoso, esa parte era hermosa porque él me decía, ¿viste? Che, pero viste, me conoce, porque a veces le pegaba, viste, a veces estaba así, decía, no, porque fue cambiando las cosas, ahora no me da mucha bola con lo que hago, viste, a veces él se ponía así en eso y bueno, íbamos ahí a la facultad de psicología y lo saludaban todos y le digo, viste, Alfredo, que hasta acá te conoce, te quiere, le digo, porque estaba como cambiando, yo me enteraba por algunos alumnos que estaban con... estudiar psicología social, está como queriendo, digamos, cambiar eso, imagino que para bien, como digamos que haya otro más de la línea, que se le dé más bola a la línea de Alfredo, ¿no entendés? Y bueno, hay alumnos que ya están estudiando, están en eso, y bueno, por eso lo reconocían, pero nada, un grande de verdad, un maestro de maestros. Creo que Alfredo, como te decía antes, de todos los maestros que uno va teniendo, creo que es el mejor de todos, pues, él, sin duda. Yo, Rodrigo, quería compartirte, esto para vos, para los oyentes, para todos, cuando yo me enteré de la noticia no supe qué hacer, como que... Lo que suele pasar, viste, que uno lo postea en las redes y, viste, como que no lo podía hacer. Entonces, después cuando se me ocurrió darle espacio en esta columna, me pareció algo, y hablar con vos, con Diego, me pareció que ahí sí, viste, era como una manera de un homenaje y recordarlo a él y la verdad que me pone... Quería recordarlo así como... anécdotas y cuestiones que él nos transmitió, lo que estás diciendo vos, ¿no? Y yo recuerdo la última vez que fui, que estabas vos, que bueno, fui porque no se sentía muy bien Alfredo y tenía que dar una clase por Zoom. Y después, cuando llegué, abrió el Zoom y cuando estaba abriendo el Zoom me dijo, Javier, da la voz a la clase porque yo no me siento muy bien. Y se fue y se quedó ahí en el costadito. Y me miraba fijo en silencio, fijo, con, así me miraba abriendo los ojos, como que no me dio tiempo, y yo, bueno, buen día, no sé, había, no sé, 45 personas conectadas. ¿Y de qué hablo, Alfredo? Vos hablá, me decía. Claro, él me mató, tenía unos nervios. Ay, estuvo esa, no me olvido más, los nervios que pasé y después, claro. Bueno, no, yo lo miraba a él y me hacía, viste, me hacía que sí y me miraba claro. Fijo, como que iba bien, viste. Claro, claro, él tenía esas cosas, te daba esas libertades y a la vez también te estaba como, él era un maestro en todas las cosas, ¿eh? las cosas más pequeñas. Yo compartí el cotidiano con él, con Alfredo Moffat, más allá de haber tenido el privilegio y la suerte de haber compartido sus clases o acompañarlo en algunas charlas que él iba a dar a otros lados o los seminarios que hacía, de ayudarlo yo, de cuando mostraba sus fotos, cuando hacíamos el psicodrama, digamos, y después en la vida cotidiana también, una persona muy increíble, muy querible, muy entrañable, una persona muy un corazón muy enorme. Entonces, quedamos, ahí sí quedamos, viste, como decía él, ahora sí que quedamos más solos que la mierda, el pedito de él, decía yo, porque cuando se van personas así, claro, viven en otras experiencias que uno haga solidarias, eso, pero, viste, es como una pérdida, viste, que te da tristeza, no me quiero poner melancólico ahora, ¿no? Pero es como que nada. Es la primera vez que desde que ya Alfredo partió, estoy hablando de alguna forma de él y bueno, te agradezco que haya sido vos que te acordaste de homenajearlo y me permitiste esto, ¿no? Pero bueno, más o menos eso. Quería hacerlo y de alguna manera pensar, digo, ¿qué me enseñó Alfredo? Me enseñó tantas cosas que creo que lo que pueda contar ahora va a hacerse así como un pantallazo, porque este hombre te enseña hasta desde más allá, ¿viste? Yo le decía a Alfredo un día le digo, llegué y me dice, ¿vos cómo andás? Y le digo, ando mal. ¿Por qué? Me dice, ¿viste? Interesándose. Y le digo, porque vos vas a partir, ya hablando del tema de la muerte, ¿no? Porque él siempre lo hablamos. Cuando él decía mi proyecto es morirme, uno lo escucha y es chocante, ¿viste? Pero y nos cagábamos de risa cuando decía eso, pero, ¿viste? Era, no es para cualquiera, ¿eh? O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Está, sí, hasta sí, en sí, eso le estaba metiendo una conceptualización y le digo, Alfred, ¿estás mal porque vos te vas a morir? No, me dice, pero bueno, tenés que estar mal. Me dice, te quedan los recuerdos, me dice, conmigo, mis libros, decía, ¿viste? Todos los apuntes, algo que quieras de acá de esta pieza, pedime cualquier cosa. Yo te lo doy, aparte yo le voy a decir a mis amigos, vos también me cuidabas, viste, es una persona muy, muy generosa. Entonces le digo, Alfred, yo te quiero, ¿sabés qué te voy a proponer? Le digo, ¿por qué no te embalsamamos cuando vos te vayas? Te embalsamamos y te ponemos en la entrada de la puerta de la escuela. ¿Viste cuando subís la escalera que sí. Tiene la curvita? Bueno, sería que cuando genial. Los alumnos salgan la curvita, que sea lo primero que vean, que te vean a vos así. Me dice, sí. Y fíjate, me dice, poneme bien la sonrisa, poneme unos alambres que tenga la sonrisa. Y ya le gustaba, ¿viste? Como él era un loco. Sí, y sí. le digo, aparte, Alfred, cuando nosotros estamos, recibís a los alumnos cuando nosotros estamos tristes, vamos y te contamos, eso me gusta, me dice, que ustedes me vengan y me cuenten cosas cuando están tristes. Y me dice, y vos estate atento, me dice, porque yo por ahí muerto y todo te contesto igual a vos, me decía, ¿viste? Y era como jaja, viste, decía, mirá, estamos hablando de algo tan temido que es la muerte, pero él la humanizaba de una manera hasta humorística, sí, era un seductor, era un viejo seductor, viejo zorro seductor, hermoso, sí. gran persona, gran maestro, maestro de los maestros. Creo que es la persona que más quise, que así, no sé, la persona que más me enseñó, un grande y eso que contás vos, que es interesante porque esa casa que extraño mucho, esa sensación de que es tu casa, yo no sé si lo había sentido inclusive en mi propia casa. Cuando entras ahí como que vas a la cocina y bueno, te podés cocinar algo. Sí, eso tiene, esa cosa tiene Alfredo, que a veces iba a los seminarios y él a veces tenía, yo lo ayudaba a bañarse, viste, y por ahí salía en bata y la gente, era como eso, viste, era una mezcla de Gardel con Maradona, sí. Y porque tenía esas cosas, viste, que, y eso, él siempre abrió su casa Y ese es justamente eso, ¿viste? Uno llegaba ahí, llegabas ahí de la calle y llegabas ahí, tenías una sensación de estar amparado, de otra vez que te contenía algo. Era como tenías, para los que no tenemos nada, era ese lugar, de, no sé, era como un refugio de almas. De la maldad, y, refugio de la maldad. Sí, de la maldad y la brutalidad, claro, de todo lo que veías en la calle, en Once, ¿viste? De los chicos durmiendo ahí. Sí. Llegar al templo del saber, como le decía Alfredo, ¿viste? Acá al templo del saber, le decía al aula, ¿viste? Y es eso, es su casa que se abrió a enseñar, pero es, no deja de ser su casa y eso, y vos tener la sensación de que estabas ahí y que era tu casa también. O sea, él te lo hacía sentir así. Rodrigo, te dejamos que sigas con tu actividad laboral. Querida, no sé si querés comentar algo de la fecha que van a hacer acá en Córdoba. Bueno, sí, vamos a estar tocando ahí en Córdoba. Es dirección por privado, pero vamos a estar tocando con una banda de allá. Así que bueno, sí, vamos a estar por ahí por Córdoba el 29 de julio. Así que después te voy a pasar el flyer, creo que ya te lo, sí, te sí, lo mandé sí. A vos. Yo voy a ir. Ahí está, bueno. Y vos nos ayudás a difundirlo en el sentido de que hago la invitación por acá a los oyentes que estén escuchando y quieren ir a ver a marzo del 76, se va a estar presentando el 29 de julio en Córdoba, que la dirección es por privado, pero va a ser una linda fecha. Ahí vamos a estar haciendo podo. Dale, yo te agradezco, ¿viste? Las señales son clarísimas que el Alfredo está, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque digo, mirá vos, yo tengo que ir allá a Córdoba y justo vos me llamás, que es una radio de Córdoba, estás ahí. Y bueno, ¿viste? A veces uno piensa de más, pero a veces decís, bueno, mirá las conexiones que hay, ¿viste? Sí. Así que bueno, te agradezco totalmente que me hayas dado la posibilidad de charlar un poquito con el Alfredo. Sí. Cuando me llegó la noticia, hablé, porque hablo todo el tiempo con él, ¿viste? Sí. Parezco un loco, porque a veces digo, voy por la calle, ¿viste? Y voy hablando ya, no me importa nada, voy hablando, me imagino cosas, me imagino conversaciones con Alfredo, y nada, ¿viste? Se las voy hablando todo el tiempo. Así que cuando me llegó la noticia de que vos me pedías esto, al toque se lo comenté, lo conversé. Alfredito, me piden que diga unas palabras, che. ¿Y qué te dijo? Recordar, ¿y qué te dijo? Para recordar. Dale, vos mandale, haceme quedar bien, ¿eh? No conté ninguna, porque habría que hacer un programa aparte con las anécdotas prohibidas del Alfredo. Anécdotas prohibidas, sí. Por llamarlo de una manera, porque él, viste, él era Alfredo Mofán, entonces... A veces que hay cosas académicas que, viste, son, pero no, hay cada, eso tendríamos que hacer un, me las guardo para mí y las comparto con algunos colegas que supimos que estuvimos ahí al lado de él, pero un grande, una persona de, lo extraño un montón porque es viste, nada, es como, yo tuve que volver a la escuela, después de unos días cuando ya Alfredo no estaba y viste el cuerpo mis pies no me hacían caso, viste, encaré para la pieza directamente, viste, y sí, y nada, y caer en la cuenta, en la realidad de que él no está más así a nivel, porque a mí me generaba, o sea, su sola presencia me generaba una potencia en mi existencia, en mi vida, que jodido estuve ahí medio con las alas, viste, quebradita, viste, pero bueno, ahora estamos saliendo para volar de nuevo, viste, digamos, no lo puedo traicionar a Alfredo, de quedarme pegado en la melancolía, en la tristeza, porque no es lo que él, lo que él quería, claro, sí, que, claramente, se para la alegría, así que bueno, nada, dale. Rodrigo, bueno, te agradezco muchísimo, te mandamos un abrazo enorme acá, nos vemos prontito, ya una semana. Dale, Javi, sí, en dos semanas nos estamos viendo. Quiero, aparte de ahí, porque más allá de la fecha, en esta fecha va a haber ahí un espacio donde van a dedicarla a la lectura, como siempre acostumbra acompañar lo que rodea también a marzo del 76, es un poco, viste, de esa onda también, entonces voy a ver si puedo armar algo bien bien copado para también, para recordarlo a Alfredo y homenajearlo de alguna manera, así que buenísimo. El arte, las lecturas, y así que por eso, tío, va a estar buena esa ficha. Buenísimo. Bueno, seguramente nos vamos a estar viendo por ahí. Y bueno, gracias. Me encantó esta experiencia. Bueno, gracias a vos, Rodrigo, y nos estamos viendo pronto. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo y nos vemos pronto. Saludos. Nos vemos. Chau, gracias. Chao. Bueno, así hemos terminado esta emotiva, por lo menos para mí, columna del día de hoy. Oigo todos esos sí. Recuerdos compartidos. Oh. Tengo unas ganas de llorar que ni te cuento, pero bueno. Así que, no, pero también me río. Se me dibuja la sonrisa porque siento que anda ahí flotando esa energía mofatiana. Bueno, espero les haya gustado. Vamos a estar subiendo este capítulo de la columna a Spotify. Y bueno, los invitamos también a que lo busquen de la cabeza en Spotify. Están algunos capítulos de las columnas de distintos invitados que han estado en este espacio que ya tiene un tiempito, sin darnos cuenta, ¿no? Como así. Sí, no la estoy contando, pero vos tenés más o menos un registro de cuántas columnas han pasado, ya no, venimos pero varios meses. Unas 10, calculo que sí. Más o menos, quizás. Sí. Sí, así que bueno, muchas gracias, nos despedimos. Nos vamos. ¿Les parece? Sí, nos vamos. Gracias, Javier. Con música para homenajear a Alfredo, una tarantela. Feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas, por Villanos Radio.